olvida tu equipaje. Emitimos en Radio Utopía en el 107.3 de FM y a través de internet www.radiotopia.es. Encontráis también los programas de Olvida tu Equipaje en iVoox.com buscando Olvida tu Equipaje. También en archive.org. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar al final. Esta tarde tenemos otra vez en la radio a Raquel Moreno Robles. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Has regresado? Hace unas semanas pocas que estuviste aquí con nosotros y nos has traído a Guadalupe Grande. Buenas tardes, Guadalupe. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Radio Utopía. No sé si habías estado alguna vez aquí, a pesar de que primera vez. Tú sí que has tenido mucho vínculo con la cultura de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Sí, eso sí. Uh-huh. Ya es un rato largo. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas tú en San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues me dedico a gestionar, llevar, intentar sostener el Centro de Estudios de la Poesía, que depende de la Universidad Popular José Hierro, a su vez del Ayuntamiento, que ya es un centro de larga vida, afortunadamente, uh-huh, para la poesía. Uh-huh. Eres una de las varias directoras o directores que ha habido en el Centro de Estudios de la Poesía, ¿no? Sí. Anteriormente hubo otros también poetas, tú eres poeta, ¿no lo hemos dicho? Sí, uh-huh. Sí, tengo ese mal gusto. Sí, antes de mí estuvo Manolo Romero, un estupendo poeta y un animador cultural increíble. Él fue el que trajo aquí a Pepe Hierro, uh-huh, de su mano, es su yerno. Y antes de Manolo Romero estuvo Manolo López Azorín, uh-huh, también poeta y residente en Sanse. Y antes de todo eso, y antes incluso de que el centro se llamara Centro de Estudios de la Poesía y de que la Universidad Popular se llamara Universidad Popular José Hierro, estuvo Luis Pérez Lara, que ahora lleva el centro Blas de Otero, y junto a él también José María García Rayo, que es el responsable de la Universidad Popular, que fue el promotor de la Universidad Popular y quien obcecadamente se empeña en que la poesía esté viva y sea parte importante de la vida cultural de, uh-huh, San Sebastián. ¿Cómo llegaste tú al Centro de Estudios de la Poesía? ¿Cómo llegaste? Yo llegué de la mano de Manolo Romero. Llegamos yo y Luz Pichel, uh-huh, con quien llevamos juntas el centro hasta que Luz pues se jubiló como profesora y también como gestora, porque ya le tocaba dedicarse, uh-huh, a su poesía. Luz es una poeta excepcional y aparte una gestora también y una animadora y una educadora. Ella daba clases antes en un instituto y buena parte del diagrama que hay ahora de educación y de talleres lo programó ella y lo ideó ella, uh-huh, y algunos otros proyectos que, bueno, después tendremos tiempo de charlar de ellos, uh-huh, que ella propuso y que creo que funcionaron muy bien. Y con ella empecé, uh-huh, y después, pues cuando ella se jubiló, me quedé yo sola. Uh-huh. Tú eres de formación antropóloga. Sí. La poesía te viene por vía familiar, me parece, ¿no? Sí, también. Lo hablábamos, sí, ¿te parece de eso, no? Sí. Pero a lo mejor podríamos entrar un poquito más, no sé si Raquel, te quieres comentar o profundizar un poquito en todo esto del centro, tú que lo conoces también, ¿no? Centro de Estudios de la Poesía, ¿no? Sí, el Centro de Estudios de la Poesía es dentro de San Sebastián de los Reyes, cuando yo me vine a vivir aquí, que soy de San Fernando de Henares. Es el sitio que ha hecho que Sanse sea mi hogar, realmente, dentro de todas las cosas fantásticas que tiene San Sebastián de los Reyes para vivir. Para mí encontrar el Centro de Estudios de la Poesía y reconocerme en las personas estupendas que lo gestionan y que acuden cada semana a investigar y a trabajar y a conocer el mundo de la poesía, en mi caso concreto, ha hecho que me sienta más en casa. Uh-huh. Y quería preguntarle a Lupe, que es una pregunta que tengo así en mi cabeza desde hace mucho tiempo, es ¿qué te aporta a ti el desplazarte hasta San Sebastián de los Reyes todas las semanas para ayudarnos a las personas que acudamos al Centro de Estudios de la Poesía a sentirnos así de bien y de reconocidos y de aprender poesía contigo? Bueno, muchas gracias por los elogios excesivos. Desplazarse o no desplazarse no es un esfuerzo. El desplazamiento, la cuestión es que donde uno llegue pueda sentir que lo que hace tiene algún sentido y es recibido con riqueza y que uno pueda actuar con libertad, y las dos cosas se dan sobradamente en este caso. No solo con el trabajo, principalmente el trabajo con persona a persona, luego con los alumnos, no sé si llamarlo así, con la gente que se acerca a compartir poesía y al CEP, pero bueno, aparte de eso hay otras actividades que también son importantes y ayudan y forman parte de la vida cultural de San Sebastián, y eso es, ayudar a eso es siempre halagador. También dentro del trabajo del CEP, además de las clases, hay una colección de, hay una edición de libros y un rescate de autores, de poetas españoles que han sido importantes a lo largo de los últimos años. ¿Cuál es el criterio de elección y qué es lo que aporta al CEP esta colección de libros? Bueno, al CEP en concreto no lo sé. Quiero decir, nada más que acercar a la un poquito más que a otra gente algunos autores que de otra manera no llegarían. El criterio es muy sencillo. Creo que además debería ser un criterio más a tener en consideración por las editoriales institucionales, que es simplemente el de poner en valor y poner en manos de los lectores títulos que el mercado editorial no va a asumir bajo ningún concepto, bien porque son reediciones, bien porque son autores no muy conocidos, bien porque ya el público y las posibilidades de los libros de poesía son escasos, si además hablamos de autores no muy reconocidos o no en candelero, pues es doblemente dificultoso encontrar ejemplares y títulos de esos autores. Entonces, al menos desde mi criterio, creo que la labor de una institución es precisamente ayudar a que sean visibles cosas que el mercado no tiene el menor interés en visibilizar, y ese es el criterio. Es un criterio que, bueno, en otras circunstancias económicas pues debería ser mucho más ambicioso, pero como estamos donde estamos, pues podemos editar 2-3 libros al año, lo que no subsana el gran socavón y el gran agujero negro que hay en cuanto a la edición de poetas vivos, perdón, de poetas no vivos o ya mayores y reconocidos, que no son visibles, pero ponemos nuestro granito de arena. Uh-huh. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes es el que auspicia, ¿no? O sí. Financia este centro de poesía. encontráis el apoyo necesario, sí, sí, suficiente. Sí. Uh-huh. Suficiente, digamos, encontramos el apoyo posible. Creo que en cultura últimamente lo posible es muy insuficiente en cualquier área, en cualquier espacio y casi que en cualquier ayuntamiento. Algunos, como este, aún apoyan la actividad poética, otros no, cero. Entonces, entendiendo la gran insuficiencia que hay, clamorosa con respecto a la cultura, sí, tenemos la fortuna de tener un ayuntamiento que aún cree que tiene sentido invertir, aunque sean escasos, algunos recursos en la preparación de talleres, en la difusión de nuevos poetas, en la edición de libros, sí. Así que eso, desde luego, hay que reconocerlo, insisto, desde el lugar de que creo que en España el apoyo a la cultura es clamorosamente insuficiente, cuando no humillante o despectivo, y lo digo con todas las palabras, no por este ayuntamiento, sino, por ejemplo, por el Ministerio de Cultura. ¿Cuál es la razón de que San Sebastián de los Reyes sea una localidad tan vinculada, si lo sabes, quiero decir, no sé, tan vinculada con el mundo de la poesía, ¿no? Porque es verdad que conocemos otros lugares, y no hay ese vínculo, ¿no? No ha habido esa historia de poetas, no ha habido esa historia de poesía, ¿no? Yo no puedo dar razones al azar, la verdad. Y cuando digo esto no quiero decir dar razones por azar, sino no puedo encontrarle la razón concreta, azarosa, a la situación, porque en este caso, en otros casos, a veces hay un poeta local muy reconocido o un... Pues claro, ¿cómo no van a dedicarle espacio a la poesía en el pueblo de Miguel Hernández? Pues obvio, ¿no? ¿Eh? Obvio. Pero en este caso no hay un Miguel Hernández. Creo que se debe al azar de que alguna gente que sí provenía de aquí, uh-huh, y algunos técnicos de cultura que han trabajado aquí hayan tenido un interés personal por sacar el proyecto poético hacia adelante. En este caso, creo que Luis Pérez Lara fue una persona clave, uh-huh, y José García Rayo, Pepe García Rayo, también. Son, uh-huh, dos personas que, estoy hablando de 25 años atrás, decidieron que, uh-huh, que era importante la cultura institucional, la Universidad Popular y la poesía dentro de la Universidad Aquello Popular. Aquello de las tertulias de autor, ¿no? Que también se retransmitían por la televisión local de San Sebastián, ¿no? De los Reyes. Sí, parte de esas tertulias las empezó Manolo López Azorín y Luis Pérez Lara. Luego las recogió Manolo Romero. Uh-huh. Después Manolo Romero trajo a Pepe. Creo que Pepe fue una bisagra. Fue un punto de inflexión, me parece, Pepe Hierro, ¿no? En toda, sí, esta historia. En todo esto. Y porque con Pepe y también en los años 80, que eran años de 80 y algo, 80-90, que fueron años de cierta efervescencia cultural, pues la gente apoyaba y también era el círculo de gente que estaba alrededor de Pepe Hierro. Esto es una idiotez, pero vamos, una obviedad, pero dentro de que es una obviedad es que era así, era más joven y estaban en disposición de trasladarse, venir, acompañar, y deseaban hacerlo, y todo eso ayudó mucho, uh-huh, a vincular de manera constante, uh-huh, ¿no?, a San Sebastián, al mundo de la poesía. Ahora eso hay que mantenerlo, claro, uh-huh, porque, como todos sabemos, construir es esforzado y destruir muy sencillo. Uh-huh. También había una población ideológicamente activa, ¿no? Que entre otras cosas dio lugar a la muestra de Cine Joven, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Que hoy en día ha desaparecido por vía de una cierta asociación y colectivo, ¿no? De jóvenes interesados en el cine, ¿no? Y que habría que un día hacerles un homenaje a aquellas personas, ¿no? Habría. Uh-huh. Habría. Por eso digo que construir es muy complejo y muy esforzado, y deshacer lo hecho es relativamente sencillo, así que desde luego, no, uh-huh, hay que confiar para nada en que los puentes se van a sostener, porque, uh-huh, no se sostienen. Uh-huh. Si Raquel, ¿quieres añadir o profundizar? Claro, aquí también el hecho de que el Centro de Estudios de la Poesía forme parte de la Universidad Popular, que fue una la primera universidad popular que hubo en España, realmente, la de Sanse. También acerca las posibilidades de difusión o de realimentación entre los alumnos de la Universidad Popular o las actividades de la Universidad Popular, el Ayuntamiento, el CEP, y da pie a que haya una mayor difusión de las actividades que se realicen más allá de las clases o... Eso no estoy segura, Raquel, porque el ruido que hay en general por la sobreabundancia de todo en general. Ahora mismo es muy difícil. Cuando la Universidad Popular se abrió, y creo que sí es muy importante reforzar, desde mi punto de vista, el trabajo de la Universidad Popular y, digamos, la genealogía de las universidades populares. Es de lo poco que la cultura institucional de este país ha puesto en pie, que recoge obviamente el espíritu de la institución libre de enseñanza, y es de lo poco que en cultura se ha hecho históricamente desde las instituciones digno de ser recuperado y mantenido en pie. Poco se hace por mantener ese espíritu, y falta nos haría recuperar el espíritu de la barraca y de las universidades populares y de la enseñanza para la cultura, para la libertad, la educación, el pensamiento libre. Entonces, ¿cuánto se difunde de todo eso? Pues insisto, entre el ruido mediático que hay ahora mismo es difícil calibrar que llega y en calidad de qué llega, lo cual no nos puede amedrentar, y hay que seguir haciendo lo que se hace y aumentarlo en la medida de lo posible. Integrarlo, es que la actividad del CEP surge, nace y crece desde ese espíritu de universidad popular. Y cuanto más se haga y cuanto más aprieto, ¿no?, sea el entramado entre las exposiciones, el teatro, los cursos, mejor, creo. Pero eso ya no depende solo de mí. Eso ya depende de la programación cultural integral y de cómo se comunique eso. Me salgo un poco de San Sebastián de los Reyes, si os parece. Nosotros, la cultura española ha tenido una época de grandes creadores, y de que tú, te lo pregunto a ti, que te dedicas a la cultura, ¿no? Vives de la cultura, ¿no? La época de la primera mitad, el primer tercio del siglo XX, ¿no? Grandes escritores, grandes pintores, Picasso, Lorca, Buñuel, etcétera, etcétera. En la actualidad, ¿crees que hay una situación de periferia de la cultura española, o crees que España sigue siendo todavía un centro de emisión cultural? Yo creo que España nunca ha sido un centro de emisión cultural. Ajá. Que existiera un Picasso o un Lorca a principios de siglo, o un Ramón Gómez de la Serna, en fin, tanta gente, ¿no? No quiere decir que España, es decir, Francia sí es un centro de emisión cultural, Gran Bretaña, porque institucionalmente hacen de la cultura no voy a decir una marca, término que me repele, sino una tarea. Uh-huh. Una tarea como identidad cultural, como identidad de país. Creo que España institucionalmente no ha hecho eso nunca. Y desde luego menos durante el periodo del franquismo tan en fin. Vamos a dejar los adjetivos por el momento. Sí. Y después, en la época de la democracia, no creo que la movida española, la movida madrileña, se pueda considerar un emblema. Creo que no, particularmente. O mi opinión es que no pasó de ser un gesto urbano lúdico. Uh-huh. Y no, desde luego, un acto de cultura popular convenida, ¿no? Uh-huh. Así que no creo que España haya tenido nunca la cultura como bastión. Uh-huh. Y ahora tampoco. Muy desafortunadamente. Bien. Y desde luego, la política institucional y la política, sí, la política institucional no coopera en nada con el hecho cultural y con la sobrevivencia de las personas que participan de la vida cultural, empezando por el famoso IVA cultural, que es un insulto, uh-huh. y terminando por ejemplo, por la política de no dotación de recursos para la compra de libros en las bibliotecas públicas, que es otro insulto. Otro día hablamos de los recursos dedicados a la educación, ¿vale? Sí, sí. Nos podemos divertir también. Pues yo ya, si quieres, entramos un poco en tu tarea poética, ¿no? En tu labor como escritora. A menos que Raquel tenga algo ahí que se le quede. Yo, si me seguís preguntando por el CEP, no tengo problema. No, y... ¿Eres pudorosa con respecto a hablar de tu poesía? No, pero mi poesía está ahí al alcance de cualquiera y, vamos, hablaremos un ratito, pero vamos, a mí me gustaría, porque la gente que pueda escuchar esto, animarlos a que vengan a las actividades poéticas, uh-huh. y a que vengan a las actividades, a los talleres. Ahora mismo ya hemos empezado el curso y están prácticamente cubiertos, pero bueno, a lo mejor si hay una clamorosa petición de asistencia a los talleres, se puede negociar con las autoridades la ampliación, y en cualquier caso hay actividades todos los meses, siempre hay una lectura o una actividad paralela a la que pueden asistir, y sobre todo animarlos a que lean poesía. A que lean, a que se acerquen a la poesía sin temor y sin el tapujo o el reparo de que la poesía es un hecho cultural elitista, complejo, difícil. No lo es, no lo es. Desde luego no es más difícil que el teatro, ni más difícil que el cine, ni más difícil que la pintura. Uh-huh. Ese es uno de esos, de esas leyendas urbanas maléficas que no hacen más que estorbar, y que además creo que, como casi todas las leyendas urbanas, no es inocente. Uh-huh. Es una manera de retraer a los, no diré al público, sino a los participantes en el hecho poético, de su posibilidad de leer y de tener y de dejarse invadir por una manera de ver el mundo que es sin duda desobediente y libertaria. Ajá. Que animes a la gente a que lea poesía, ¿se debe a que a ti te ha hecho? Bueno, yo he vivido en la poesía y lo agradezco enormemente, tanto por historia como por vocación y por decisión posterior. Pero sí creo fervorosamente en que la lectura y la práctica de la poesía hace a la gente mejor, más libre, más desobediente, más capaz y más feliz. Uh-huh. Sí, sí. ¿Estimas que la desobediencia y ese espíritu libertario al que aludías es una riqueza que aporta a la poesía? Explícanos un poco esta visión. Bueno, la libertad siempre hace seres humanos más independientes, y todo aquel que crea remotamente, con toda la dificultad que hay en la libertad, dentro de lo complejo que es eso, pero todo el que crea que aún tiene alguna posibilidad de tomar alguna decisión sobre su vida, pues cuanto más libre y carente de prejuicios esté, más fácil le será ejercer esa pequeña parcela de libertad. Y creer que uno puede decir otras cosas de otra manera y expresarse de otra manera, que no tiene que ver con el lenguaje publicitario, que no tiene que ver con el lugar común, que no tiene que ver con el código de circulación uh-huh. impuesto por el discurso impuesto, en la poesía tiene su casa. Uh-huh. Y tiene una casa que tiene todas las puertas abiertas. Crear lo que nunca veremos, dijo alguien. Crear lo que nunca veremos. Uh-huh. Crear lo que... Bueno, imaginar lo que no existe para que exista. decir las cosas de otra manera para que puedan ser de otra manera. Si no, nunca. ¿La poesía debe ser una forma de soñar o es una forma de realidad? Es las dos cosas. Es las dos cosas. La poesía es el lugar donde los contrarios, sin dejar de ser contrarios, se encuentran y cooperan y dialogan sin empezar a ser lo mismo. Porque cuando empiezan a ser lo mismo se convierte en el lenguaje publicitario del que estamos tan sobrados e invadidos. Y todo es susceptible de ser convertido en lenguaje publicitario. Entonces, es el lugar de la imaginación, es el lugar de la desobediencia, es el lugar del encuentro de los diferentes. En eso creo. No sé si Raquel está de acuerdo. Sí, en eso creo y en eso intenta mostrarnos todas las semanas en el CEP, en las clases de los miércoles, que son de lectura realmente. No son clases de escritura, sino de cómo encontrar a partir de la lectura las herramientas necesarias para que cada uno de nosotros a título individual seamos capaces de expresar nuestra propia voz poética. Yo creo que eso es realmente complicado, el trabajar con cada uno de nosotros, que somos muchas personas las que estamos acudiendo ya al CEP. De hecho, el año pasado éramos tantos que no cabíamos ya en la clase. Nos excedimos un poco. Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente? Teníamos días de... El año pasado en algún momento fuimos 15, y 15 para un taller, si acuden todos, lo que pasa es que no todas las semanas puede acudir todo el mundo. Claro. A veces éramos 10, a veces éramos 12, pero los días que éramos el pleno se hace un poco dificultoso ver los textos de todo el mundo, discutirlos con minucia y con atención. O sea, que sí que es un taller de creación, ¿o no? Es un taller de lectura en el que se nos anima a crear. Y bregar con 15 personas animadas a ser libres y discutidoras, pues es complicado. Bueno, y ya de libertarias ni hablamos. Hay cuidado, este es el taller de los miércoles, hay otros dos talleres los lunes, que los imparte Óscar Martín Centeno. Y que son solo de creación. Hay un taller de iniciación y hay un taller de creación. Y luego los miércoles tenemos este taller de lectura aplicada a la escritura, que, bueno, hacemos las dos cosas, leemos. Pero es que creo que hay que leer. Es decir, la herramienta de creación de un poeta es la lectura. Es como intentar ser cirujano sin haber visto un cuerpo y sin haber visto anatomía. No puede ser. Uno no puede meterle las manos en el hígado a alguien sin haber visto antes un hígado. Pues esto es un poco, es difícil meterse en escritura sin haber visto otros recursos, otras posibilidades. Vamos, no, que estáis, venga, abriros las carnes ahí. No, porque yo no soy particularmente... El discurso de la anatomía es porque es muy... es como ponerse a cocinar sin haber visto una pera o sin haber visto una zanahoria. Pues no. Bueno, si quieres, vamos a hablar de tu poesía, si te parece, ¿no? Tú procedes, sé que a lo mejor es una pregunta muy muy común en tu caso, ¿no? Procedes de una familia de poetas, de una estirpe de artistas, en realidad, ¿no? Lo de la estirpe suena como entre película del oeste y... ¿Pero es verdad o no? Sí, es verdad, claro que es verdad. Mi padre, Félix Grande, escribía, sigue escribiendo. Y mi madre, Francisca Aguirre, también es poeta, sí. Vienen los dos de... Bueno, los dos son escritores, sí. Esto que en poesía parece muy pintoresco porque es menos habitual, pues no sería tan extraño entre actores, por ejemplo, o entre arquitectos, ¿no? o médicos, abogados, que son... el negocio familiar parece... En el caso de los abogados y de los arquitectos es más evidente porque hay negocio familiar, hay industria. En el caso de los actores no es tanto, o de los circos. Oye, las familias de circenses... La troupe, ¿no? La troupe, pues bueno, pues a mí me ha tocado la troupe de circo. Sí. Esto es desde luego un aliciente, un acicate, ¿no?, para la poesía, y también es un lastre, ¿no? Las dos cosas. Yo creo que eso había dos preguntas que me hacían mucho de pequeña y luego de jovencita, que era el qué se siente siendo hija única y qué se siente viniendo de una familia de ello. Yo contestaba siempre lo mismo y lo sigo contestando. Pues nada en particular porque no tengo ninguna otra experiencia. Entonces, como no tengo experiencia de familia numerosa y no sé lo que es tener muchos hermanos, lo puedo imaginar. No, pero si te pregunto por tu experiencia concreta sobre haber tenido unos padres poetas, poetas reconocidos además, ¿no? Y tú también haberte dedicado a la poesía. ¿Y en qué sentido eso ha significado para ti? Es que no te también puedo un pequeño contestar, lastre, ¿no? No te puedo contestar exactamente porque no tengo la experiencia de la ausencia. Ese es mi ecosistema. Entonces es como preguntarle a alguien que ha nacido en el trópico cómo se sentiría si hubiera nacido en el desierto. Pues puedes hacer un esfuerzo de imaginación, pero la verdad no te voy a poder contestar. Claro. Entiendo, es decir, puedo decirte que ha sido por una parte una gran riqueza porque he conocido sobre todo muchísima gente muy maravillosa y eso es de agradecer. Y la he conocido además desde la experiencia de ser ya una participante de la cultura y mirar desde la perspectiva de quien ya sabe qué es lo que le interesa, pero también desde el lugar del que no sabe qué le interesa eso. Entonces tengo también un recuerdo infantil de mucha gente previo a tener noción de la literatura o de la poesía y no veía más que gente. Desde luego, ¿no? Más pintoresca o menos pintoresca, ¿no? Entonces, eso es, bueno, una enorme riqueza y un capital, digamos, un con el que que otra gente no ha tenido la fortuna de contar, pero a su vez también, pues es una facilidad que te puede lastrar. Yo creo que en mi caso la zona de lastre ha sido muy pequeña. Muy pequeña. Si hubiera sido chico, es posible que me hubiese lastrado más, porque la competencia con el padre desde el lugar masculino es más compleja. Desde el lugar femenino, pues no es. Y mi madre ha sido una persona siempre muy de una enorme generosidad. Y de una enorme humildad también. Entonces no era una figura con la que competir. No es como ser la hija de Nuria Espert, que hubiese sido, no por mal, sino claro, porque claro, no, por la realidad la potencia de imagen, ¿no? De proyección. Desde luego. No, creo que en mi caso, como no se daban tampoco esas... La figura de mi padre, que era tenía una proyección más fuerte, más con ella yo no competía y con mi madre tampoco, entonces no he tenido ese posible lastre. Lo único que fue y no es un lastre, creo que no vino mal, es en el retardar la aparición. Yo escribía, yo leía, pero como mis padres eran los que lo hacían, yo no tenía ninguna prisa ni ninguna urgencia por situarme, digamos, por colocar. Yo ya ni tampoco tenía urgencia por buscar el contacto con eso, que a lo mejor si no hubiese tenido... Con el mundo literario. Con el mundo literario, claro. Si no hubiese tenido esa presencia ya, a lo mejor a los 15, 16 años, hubiese salido a buscar tertulias, espacios. No, yo lo tenía ya en casa, entonces no tenía prisa por encontrar de manera táctil. Claro. Lo que ya tenía, con lo que no empecé a publicar hasta los 30 años, creo, cosas así. Cuando empiezas a escribir, cuando empiezas a publicar, ¿recibiste alguna influencia de tus padres o algún consejo? ¿Leyeron tu libro antes de publicarlo? Sí, nos lo leíamos todo. Sí, sí. No, consejo no, la verdad que no. Críticas sí, todas. Mutuamente, nos los da, hombre, al principio no, pero claro, ya habiendo empezado a publicar con esa edad, digamos que no, que ya tenía el criterio medianamente formado, medianamente. No lo tengo mucho más formado ahora, ni lo tenía mucho entonces tampoco. Me imagino que tú que te dedicas a esto, que lo has mamado, ¿no? Que vives un poco con la poesía incorporada por tu trabajo, por tu actividad. Tienes un criterio estético más formado posiblemente que otros poetas, ¿no? ¿O que otros artistas? No, que otros poetas, no. No, ni y que otros artistas, pues cada uno en su área de trabajo tendrá mayor o menor criterio, el que cada quien quiera tener y decida tener. Que cualquiera que no lee poesía, sí, claro. Bueno, pero pues lo mismo que un médico tiene más criterio que el paciente, a no ser que el paciente sea médico, y que un charcutero tiene más criterio sobre la carne que yo. Yo te invito a que empieces a explicarnos de forma directa cómo es tu poesía, que nos leas. No, ¿cómo voy a explicar eso? No, me refiero a que nos leas algo, que nos recites alguno de tus textos, de manera que el oyente pueda... Claro, hablabas antes de cómo vamos a conocer algo sin verlo, ¿no? Pues del mismo modo, no seas tímida, Guadalupe, que eres muy pudorosa, me parece, con tu actividad, ¿no? No es una cuestión de pudor, es una cuestión de ser cortés. Y creo que últimamente el mundo es muy poco cortés. Y le deja muy poco espacio al otro en general, y entonces a mí me parece que una parte importante del ejercicio de la práctica ciudadana está en dejarle espacio al otro. Y creo que la tendencia a ser invasivo es bastante evidente. Entonces, es muy, desde luego, muy admirable tu postura y muy respetable que seas tan prudente, ¿no? Pero también no es menos verdad que hemos venido aquí para conocerte, ¿no? Conocer lo que hacemos en el Centro de Estudios de la Poesía y para conocer lo que opina Raquel y si no hay nada como conversar. Esto es... Pero para mí es un placer estar aquí contigo y es un... Siempre es un placer leer y escuchar tus poemas, pero... Es cierto que elige quizá tú, Raquel, algo que te acuerdes. Algo que me acuerde. O que te apetezca que lea, y así no tomo yo la decisión. Venga, yo no sé, me gusta mucho el poema Pórtico, que está en Hotel para Erizos, o incluso El día que fuimos. Me gusta mucho. El día que fuimos, lo que pasa es que es un poquito largo. Es un poco difícil de leer, ¿no? No, lo que es largo. Lo que es largo porque ese es uno de los defectos de mis poemas, que no son cortos. ¿Lo consideras un defecto eso, no? Pues mira, para la radio, por ejemplo, sí. Para la lectura personal, no. Pero para la radio, cuando uno tiene que leer es... Es que sé que a mí no me desagrada, pero es un poquito largo. Quizá... Diccionario bisiesto. Es un poquito más corto. Sí, y si no... Venga, ya que has elegido este, vamos a hacerte caso. Diccionario bisiesto. ¿Y quién nos dice dónde comienza el día, anaconda elocuente? Tal vez ayer, en el gozne de la puerta sobre la que giró el hemisferio amarillo. Quizá mañana, cuando sabes que la ropa de invierno no cruzará en ningún río ni habrá gaviotas en el campanario. ¿Acaso siempre, en el tratado blanco de la estirpe del silencio? ¿Cuándo comienza cada día del fin de la dicción? Himno, loa, sermón, exacta red que deja pasar los peces, trampa celeste que se anuda a la pata de la presa para saber a dónde ir. ¿Dónde sucede el instante, salamandra de la oratoria, seducción del gusano de cuyo hilo pende la travesía de la transformación? Te introduces en los espejos, reverberas en las ventanas, brillas en la pupila del vencejo, afilas la uña del gato que rasga la pulcritud del cielo, caminas, unánime discordia, en la lentitud refractaria de la miel. Anaconda elocuente, principio de las preguntas, persuasión de los días, centinela oscuro de la locura, único paso entre dos lejanías para llegar aquí, al borde del raído abrigo donde comienza la vida. Muchas gracias. De nada. Yo voy a leer también, que si me dejas. Mira, bien. Yo que no he leído tus libros, sin embargo sí he encontrado algunas cosas en la red, ¿no? Y me ha gustado lo que he leído, pero me ha llamado la atención el poema Prólogo, creo que se llama así, del libro de Lilith. Que es tu primer libro, ¿no? Ya sí. Hace del 95, hace ya 21 años, ¿no? Y dice lo siguiente: estas ruinas que una vez fueron carne y voz están hoy abandonadas a nuestro cuidado. Somos los responsables de su eternidad. Después de cocinar el adobe, llegó la alegría de los muros y el aliento de las ventanas. Caía la tarde, como por la cuchara resbala la miel. Atardecía despacio, dándonos tiempo para entender la noche. Descendían las horas en la desnudez del aire. El viento aromaba las sombras. Caída la tarde. El miedo no tenía nombre. Gracias por esa lectura. Muchas gracias. Es un poema bonito, ¿no? Bonito. Desde luego, no sé si la palabra bonito es buena para la poesía. Creo que sí. No le estorba en cualquier caso. Uh-huh. Me gusta el final, ¿eh? Es que ese es un libro ya antiguo. Ya ¿No te antiguo. Sientes representada por él? O no, no diría eso, no diría eso, no creo. Además, soy tan lenta escribiendo y escribo con tanta escasez que no me da para sentirme distanciada, la verdad. Sería casi ofensivo decir eso. No, y además no sería coherente. No, ese fue el primer libro. Y no estoy en desacuerdo con lo que en él se dice. Ahora probablemente lo diría de otra manera, pero... Ah, ¿sí? ¿Y de qué manera? ¿O cómo, ¿cómo ha evolucionado tu escritura? No, yo no creo mucho en la evolución. Uh-huh. No, tengo poco espíritu darwiniano. No. Las cosas cambian. A veces cambian por voluntad, a veces cambian porque uno cambia. Y lógicamente la adicción va acompañándolo en sus propios cambios. La adicción, dices. Adicción, sí, lo va acompañando a uno. Y a veces uno pues varía las cosas simplemente porque me aburro de decir lo mismo de la misma manera. Y cuando digo lo mismo es que yo no, a partir de un determinado momento, creo que afortunado o desafortunadamente a uno no le caben muchas más ideas en la cabeza. Entonces varías un poco las piezas de lugar, pero básicamente pues eres el mismo distinto, pero es difícil tener ideas radicalmente nuevas en una cabeza después de cierta edad. Vaya. Has mencionado la palabra dicción, ¿no? No sé si para ti lo oral en la poesía tiene más importancia que lo escrito, o ¿cómo lo ves? No tengo mucha idea. Sé que hay poetas que tienen un vínculo muy iniciático y de base con la transmisión oral de sus poemas y que piensan desde esa oralidad. Otros que no, que piensan desde la página en blanco y por lo pronto y tienen la disposición, digamos, de partitura del poema es importante para ellos y tienen una relación más plástica y más silenciosa en ese sentido. Yo diría que en mi caso voy de lo uno a lo otro. No me gusta la oralidad y me gusta el lo que se produce con la transmisión oral y la inmediatez, la respuesta inmediata. También me gusta que el texto tenga más vida aparte de esa. No me parece mal que esa sea la vida de un poema, pero me gustan las dos cosas. Y tengo conciencia de que hay una buena parte de mis textos, a veces son poemas, a veces son otra cosa, no me preocupa tampoco demasiado, que tiene que ver con la sonoridad. Si no con la transmisión inmediata oral, sí con la calidad y la materialidad de lo que ocurre cuando se pronuncia el texto. Y me gusta pensar que el lector, aparte de verlo y de descifrarlo intelectualmente, tiene una experiencia sonora. Y esa experiencia sonora acompaña y le da cuerpo al texto. Estoy de acuerdo, ¿no? Además que pienso que si escuchásemos un poema en otro idioma, también nos llegaría, aunque no entendiéramos nada, nos llegaría algo, ¿no? Esa caricia de la voz, ¿no? Yo creo que sí, pero esto forma parte de mi creencia, claro, que linda con la superstición en el buen sentido del término, con mi creencia poética. Creo que hay algo de la vibración, del aura, de la poesía que se filtra a través del propio lenguaje, del idioma, digamos, del propio idioma, que se filtra. Por eso hay poesía en otros espacios, ¿no? Hay poesía en el teatro, hay poesía en el cine, hay poesía. Y eso que pasa poéticamente en otras disciplinas también trasciende el idioma y pasa de un idioma a otro en las traducciones a como de lugar, pero pasa. Cuando lo hay, atraviesa. La poesía es un arte muy libre, muy voluble, ¿no? Muy plástico. Decías que te daba igual verso o lo que sea, ¿no? En ese sentido, tú trabajas de muchas formas, me imagino, ¿no? ¿Cómo es tu poesía? Yo trabajo como puedo, básicamente. La gente, o mucha gente cree que trabaja como quiere, yo mayormente trabajo como puedo. Mucha gente busca la voz propia, yo desafortunadamente creo que uno tiene, a pesar de que quisiera otra voz, la que tiene y no otra. Y creo que uno hace mayormente cuando puede lo que puede. Se puede empeñar y puede intentar. Y en ese intento a veces ocurren cosas, pero y toma decisiones, por supuesto. Pero en mi caso trabajo como puedo, a veces en verso, a veces en línea continuada, a veces en poemas con forma de poema y a veces en líneas en la página que espero que sean poesía, pero que no son poemas en el término clásico del término. No me molesta. Lo narrativo no entra demasiado en tu literatura, ¿no? No sabría cómo hacerlo. No sabría cómo hacerle caso a las leyes de circulación de la narrativa. Y para mí ahora mismo contar que alguien entra por una puerta y sale por otra sería bastante, en términos narrativos canónicos, sería bastante imposible. Sí. Ni más ni menos que ponerme unas zapatillas de punta para bailar. La generación de tu madre, por ejemplo, sí tenían la narratividad, ¿no? Una característica de su poesía, ¿no? No todos. No todos, es verdad. No todos. No todos, cierto. No todos. Y creo que buena parte de la generación de mi madre lo que era no eran narradores, sino testigos. Y son cosas muy distintas. Ser testigo de una época y de una época con una coyuntura bien complicada, testificar es una cosa, narrar es otra. El testimonio no le sobra a la poesía. La narración probablemente sí. Es la primera cosa que has dicho con seguridad, sin dudar, sin... Hablando de la poesía, quiero decir. Es posible, claro. Es que las épocas pesan mucho. Y cuando uno tiene que hablar de determinadas circunstancias, el carácter del testimonio es ni siquiera creo que ellos tampoco decidieran ser testigos, ¿eh? Es decir, a Primo Levi nadie le obliga a testificar sobre Auschwitz. Nuestra época tampoco está exenta de ignominias sobre las que testificar, ¿no? No, pero una cosa, yo no soy testigo. Puedo ser consciente por ejemplo, de la tragedia de los emigrantes. Puedo ser consciente, pero yo no soy el testigo. Uh-huh. Yo no participo de eso. Y no debo jugar, a impostar un lugar que no me corresponde. Eso es otra cosa. Ahí es donde entra la narración y donde yo pongo grandes dudas. Mi madre no es el narrador de una época. Mi madre fue el testigo y quien padeció esa época. Y tiene uh-huh. todo el derecho del mundo a necesitar y a veces a tener la obligación de contarlo. Uh-huh. Pero yo no soy el testigo de eso. Yo estoy en mi casa viéndolo en el telediario y no debo impostar la narración de eso. Uh-huh. ¿Tú no escribes apenas poesía social, entiendo? Sí, la escribo, uh-huh. intensa, uh-huh. pero no como narrador de eso. No, yo no soy quien padece y no puedo impostar la figura del que lo padece. Creo que no debo, uh-huh. al menos. Creo que no debo bajo ningún concepto. Porque es hacerme con un prestigio que no me corresponde. Uh-huh. Sí. Eso es lo que creo. Sí. Que se puede hacer poesía social y se debe. No creo que la poesía no deba. Vamos, muy al contrario. Creo que la poesía tiene uno de las cargas ideológicas y de las obligaciones ideológicas más intensas y más ineludibles. Pero eso es una cosa, y otra cosa es ponerse en el lugar de un otro que padece y que no eres tú. Eso no lo veo tan claro. Muy bien. Te invito a que nos leas algo más. Pues mira, vamos a leer un poema social. Con su truco, claro está. Lo encontraré. Seguro. Disculpad. Aquí. Jarrón y tempestad. Como descenso por la flor desapacible, todos los equipajes más ligeros que la eternidad de las víctimas se dispersan en el mar de los astros de lana verde. Las fronteras, la trompeta arcaica, el río circular, los veloces juguetes de la felicidad, sobre todo la unidad del error, todo menos frágil que la eternidad de las víctimas. No ha llegado a la retina el enjambre que anima el amor, ni el sol bajo el oro místico distante a la pasión de volar. La estación del ácido en la heredad florida, el puente de cieno, las bridas del horizonte que se ciernen sobre la enorme marea en la encrucijada sin tiempo. El leviatán desde lejanas horas devorando el vidrio de la caligrafía, sus benditos perfumes, todo más espeso que la eternidad de las víctimas. Tal vez los sellos, tal vez las letras en ese jarrón de flores atraviesen el sueño del barco perdido hasta el puerto todo carcasa en su comienzo marino, abrazados a la ruta de los ritos, eternidad de la inmovilidad parapetada en el cielo delirante donde duerme, llora, avanza, ama, se exilia lo exiliado de la verdad y se abriga el frío de las ardillas que se esconden como barco de papel ante la tempestad de las maderas. Nada tan evidente como la eternidad de las víctimas, transparente como la amenazadora belleza de la flor. Muchas gracias. A vosotros. No sé si nos... Sé que tienes un poquito de prisa, sí. Guadalupe, pero yo... Bueno, prisa nunca, reloj no... El reloj no para. El reloj como... El tiempo como no para, el conejo de Alicia. Pues yo sí, no sé si me dejáis que lea una última cosa, también del libro de Lilith o de Lilith, que se llama La huida, ¿no? Y que a mí me ha gustado este poema. Muy bien. La huida. Huí, es cierto, mas luego, huir es un naufragio, un mar en el que buscas tu rostro inútilmente, hasta convertirte en náufrago de sal, cristal en el que brilla la nostalgia. Huir tiene el olor de la esperanza, huele a cierto y a traición, se siente vigilado, está perdido, y no hay ningún imán que guíe su insensato paso migratorio. Huir parece alimentarse de tiempo. Respira a distancia y mira desde muy lejos un horizonte de escombros. Huir tiene frío y en la piel de su vientre resuenan palabras graves. Valor, asombro, lluvia. Huir quisiera ser un pez abisal que ha llegado a la superficie. Después de tanto oscuro, de tantos siglos anegado en la profundidad, brillan las primeras gotas de luz sobre su lomo albino de criatura castigada. Pero huir es un naufragio y tu rostro un puñado de sal, disuelto en el transcurso de las horas. Muchas gracias, Armando, por esa lectura. Pues me gusta mucho cómo terminan estos poemas y es una de las razones por las que los he elegido, ¿no? Y me gusta este giro, ¿no?, en que al final tu rostro está hablándole a un interlocutor, ¿no? Parece. Las personas y los interlocutores en poesía son muy intercambiables. Ese tú es el otro, es el otro que es uno. Es, en cualquier caso, no yo, que me tengo muy vista y me canso mucho. Es lo malo que tiene mirarse dentro a menudo, ¿no? Es lo malo que tiene ser uno. Es lo malo. Que se conoce demasiado. Que no para uno de ser uno. Sí, es un problema. Pues no sé si Raquel quieres añadir. No, yo estoy de acuerdo con Lupe. Hay que ponerle un poco de humor también al uno. Sobre todo al uno, que todos somos tan uno. Sí, todos están empeñados en ser uno y nada más que uno. Y uno. Y al final termina siendo uno Donald Trump y es terrorífico. Es mejor ser otro. Bueno, pues has mencionado algo de la actualidad, como es Donald Trump, ¿no? Actualidad desgraciada para muchos, ¿no? Rabiosa. Nunca me conocíamos a rabiosa actualidad. Es verdad, este era Donald Trump más. Y no lo sabíamos. Está de rabiosa actualidad. Sí. Muy bueno eso. Sí, y otra actualidad que tenemos es la desaparición de Leonard Cohen, ¿no? Que le vamos a rendir un pequeño homenaje poniendo una de sus canciones. Pero... Sí, es una pérdida. Uh-huh. Leonard Cohen y un gran dramaturgo español, de los que luchó Francisco Nieva e intentó traer al teatro español algo que no fuera el chascarrillo, que de lo que estamos un poco sobrados. Todos tenemos nuestros defectos como personas y como culturas. Y oye, pues a otros países les toca una seriedad funeraria, a algunos una cursilería insostenible, hay de todo, y a nosotros nos toca el tremendismo y el chascarrillo como marcas de la no casa. Y contra eso hay que luchar. Otros tienen que luchar contra el exceso de seriedad, ¿no? Pues nosotros contra esto, ¿no? Y Paco Nieva lo hizo con mucha dedicación y gran acierto, y es una lástima que se nos haya ido. Y Leonard Cohen, pues una lástima que no le hayan dado el Nobel a él en lugar de a Bob Dylan, yo lo digo. Bueno, eso sería tema para un debate que ha sido un programa entero, ¿no? También. Hablar del Premio Nobel de Literatura, ¿no? Pero, bueno, sus canciones ahí están. Pues ha sido un placer que hayas venido. Raquel, muchas gracias también por venir. Gracias a Raquel, por favor, por estar como siempre con una atención de una generosidad excesiva, siempre. Nunca es suficiente. Muchas gracias, Armando, por invitarme de nuevo. A las dos, ¿eh? Gracias. Nos vamos. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you.